En el verano sigue el espectáculo. Sobre el escenario ya brillan las luces. Y la música enciende su ritmo cuando empieza aquí. El sonido de la fama. El programa de Chesterfield, grabado especialmente para los mejores lugares de la costa, sobre una selección musical exclusiva de Alejandro Ponlesica. Porque en verano, el americano más famoso está con toda la música. Quando bem quer, traz uma praia. muito amor atrás. Du, du, du, du, du. Yeah, yeah. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Deus entendeu.

Chesterfield crea el espectáculo. No solo por su calidad y por su sabor. También por la música, con el sonido de la fama. Sobre una selección exclusiva de Alejandro Ponlesica, para estar en los mejores lugares de la costa. Be like heaven. Thank you. Hasta aquí fue El sonido de la fama. El programa de Chesterfield. Grabado para lo mejor de la costa. El verano enciende todas sus luces. Y bajo el ritmo vibrante de los reflectores, empieza el show. Empieza la música, que aquí también es El sonido de la fama. El programa de Chesterfield, grabado especialmente para los mejores lugares de la costa, sobre una selección musical exclusiva de Alejandro Ponlesica. Para seguir celebrando el sabor del americano más famoso. and haven't lost it yet. So the turkey to the carving knife, what you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. So the bloodhound to the staggy bay, I thought you were my friend. Inspiration. It's just a place where we belong.

Thank you. El sonido de la fama. El programa de Chesterfield, grabado especialmente para estar en los mejores lugares de la costa. Con la música elegida por Alejandro Ponlesica. Y con el sabor del americano más famoso, encendiendo el ritmo del verano.